Hola, muy buenas tardes, noches, días. Estamos aquí en Arkham Radio. Bienvenidos. Es nuestro primer programa, es el programa piloto. Y primeramente tenemos que presentarnos y decir qué vamos a hacer. Este va a ser un programa dedicado a la cultura en general, a la cultura pop, a la cultura underground y sobre todo a lo que nos gusta y lo que queremos que los demás puedan verificar o puedan disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos. Muy bien, de esta manera, el día de hoy les vamos a presentar el tema del horror, pero primero vamos por partes y hay que presentarse. Nosotros somos... Pues me presento, soy Marielena Soto. Pues soy una consumidora de cultura en general. Me gusta buscarle a todo, buscarle a la música, buscarle a las películas, no quedarme como en lo más común. Entonces pues esperemos que les guste las sugerencias, ya que si nos gusta a nosotros, debe gustarles a ustedes. Si nos gusta a nosotros, es que es bueno. Y del otro lado tenemos a... Edgar Yanté. Hola, un gusto estar con ustedes aquí. Pues básicamente yo les voy a hablar de libros, ya que pasé mucho tiempo leyéndolos. Un poco antisocial, un poco sociable, pero al fin y al cabo he leído lo suficiente como para poder recomendar algo. Muy bien, bueno, yo... soy Kaider Abdul Ajarred. Entre las cosas que hago, digo, hago muchas cosas, pero soy estudiante de ingeniería en mecatrónica. Me gustan los libros, me gustan los cómics, me gustan las series, me gusta la buena música. En ese sentido, pues yo creo que aquí tienen tres partes del mundo que se pueden compaginar bastante bien. Así que esperaría que si algo no les gusta de los que yo les voy a recomendar, pues les guste algo que Mari les recomiende, algo que Edgar les recomiende, y pues de esa manera lo podamos llevar a cabo. Porque de que les gusta algo, así hay de dónde escoger. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo bonito del día de hoy. El tema va a ser horror. ¿Quién quiere empezar, chavos? Yo voy a empezar con una frase de un libro que estoy leyendo, que, bueno, se llama Juego de Tronos. Y ahí hay una frase que... ¿Cómo entrenan a una niña pequeña para que se convierta en una guerrera? Y le dicen que el horror, el miedo, hace más daño que el acero en la carne. A mí me parecería que empezaban a temblar. Entonces, ¿qué nos va a recomendar, señorita Marielena? Pues aquí les vamos a recomendar una película. Pues para empezar como tema introductorio de esto del horror, yo pienso que pues así como personas hay en el mundo, hay maneras de asustar. Entonces el terror es muy subjetivo y para asustarte debes querer asustarte. Debes entrar en atmósfera, debes estar de humor para ser espantado. Y pues aquí les tengo una recomendación para un día lluvioso que ya se avecinan. Ya están aquí, bueno, que cada día tenemos tres climas diferentes en la Ciudad de México, ¿no? Ah, exactamente, era lo que iba a comentar. Estamos en la Ciudad de México. Sí, ahorita son las 6:48 y apenas está metiendo el sol. Qué bueno, porque así como que le da un ambiente más lovecraftiano, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues aquí la recomendación es una película que se llama Shooter. O bueno, aquí en México le pusieron Están Entre Nosotros. La película está tailandesa. Se trata de, bueno, es un chico que se llama Ton y él es fotógrafo y tiene a su novia Jane y todo, ¿no? Van en un auto y resulta que un día atropellan a alguien, van así de noche. Pues nada, de ahí empiezan como a sucederles cosas raras al chico este en su trabajo. Le empiezan a fallar sus cámaras, a la chica le empiezan a dar como pesadillas, empiezan a intentar indagar de dónde puede venir. Todo indica que es por la persona que atropellaron. Entonces, bueno, investigan, van a orar por ella. Pero a ver, vámonos por partes. Ajá. No nos la cuentes, dinos por qué es buena. Sustos constantes. ¿Sustos constantes, sí? ¿De qué tipo? De todo tipo, tanto visuales como sonido, psicológicos, O sea, ¿qué tiene la película que es diferente a las demás? Para empezar, es tailandesa. Para empezar, es tailandesa. Por ahí dicen que si quieres ver buen cine de terror, no veas el cine de Hollywood. No, no, así, claro, es todo masticado. Aparte luego son refritos de películas de la boca, China, con los spaghetti western y todo eso. Así es. Cálmate, cálmate. Piensa que... No, no empieces con eso. Ah, es que tienen que saber que María Elena es fan de Clint Eastwood y de sus películas. Y así aquí que... es donde empiezan los balcones. Aquí si necesitan una trivia de Clint Eastwood, es con ella. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la película que la hace realmente especial? ¿De qué trata? Vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo que el terror, las historias de terror, las buenas historias de terror y las buenas películas de terror son una analogía de lo que vivimos día con día, ¿no? O sea, en el caso de los zombies se trata sobre que la sociedad, siempre lo más grande, va a tratar de comerse a lo más pequeño, ¿no? Por cierto, un saludo a todos los que les gustan los zombies y que están esperando así con todas ganas que se vuelva un apocalipsis zombie. ¡Ey! ¡Fuck yeah! En ese sentido, yo creo que los tres aquí ya hemos elaborado varios planes para eso. Sí. Se estudia cada día para sobrevivir en el apocalipsis. Yo creo que la mejor arma es un mangual para destrozar cráneos de zombies. Está corto alcance, de un golpe mata. Pero te salpicaría de sangre, ¿no? ¿Qué no nos estamos desviando del tema? Es que los zombies también son algo de terror, ¿no? Hay mucha gente que le da horror a los zombies. Claro. Pero bueno, la idea básica es el terror. Es parte de la vida. Por ejemplo, las historias de hombres lobos tratan sobre cómo puedes cambiar y hacerte en algo destructivo, ¿no? Y empezar a hacer daño a la gente que te importa. Entonces, si empezamos a ver todas estas películas, cada una habla sobre un tema en específico y algunas abordan temas en sociedad, algunas temas en solitario, cosas que tienes dentro de ti. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que recomendarías tú de esta película tailandesa? Shooter, ¿no? Pues aquí viene el karma. ¿Karma? ¿Por qué regresan las almas a desquitarse? O igual, también puede que vengan a hacer un bien. Pero, ¿por qué regresan? ¿A qué se quedan? Ese es el hilo de toda la historia. Y se descubre por qué el alma de la película hace todos los desastres. O sea, estamos hablando de una historia de fantasmas. Sí, es un fantasma. No, y mira que ya con hablar del karma ya es tenerle miedo, ¿no? Porque sí, digo, el karma está... Si se cobrara todo el karma... Ay, venido el karma. No, karma malo. Otra cosa, karma sí, malo. No. ¿No? Sí, bien. No, devuelvan cada centavo. ¿Nos puedes dar la ficha técnica de la película, por favor? Claro. Es hecha en Bangkok, año 2004, duración... 97 minutos. Búsquela, okay. La encuentran, o sea. Digo, o sea, no venimos a enseñarles a hablar otros idiomas, ¿no? La verdad. Igual y tailandés no. Vamos a buscarla como Shooter, una película de 2004. Sí, bueno. Búsquenla, sí, bueno, es muy fácil, es muy ubicable, así, porque es todo un clásico. Tú también lo viste, ¿no? Claro. ¿A ti qué te pareció bueno de esta película? Pues. Yo no la he visto, bueno, creo que sí la vi, pero la verdad es que la dormí. A mí me pareció interesante hasta cierto punto, porque luego hay veces que la situación amerita para estar haciendo otra cosa mientras ves una película, ¿no? Sí. Y he de admitir que esta fue una de las películas que, en lo personal, obviamente, no me agarró tan bien como otras, ¿no? Y digo, y hace rato comenté lo de el cine hollywoodense, porque curiosamente hay una película que se llama La Habitación 1408, ¿no? Está basada en un cuento de Stephen King, en donde actúa Samuel L. Jackson. De Bad Motherfucker. Ah, sí, de Bad Motherfucker. Y John Cusack. John Cusack. Hermosa película, por cierto. Es muy buena película. Bueno, a mí me gustó mucho. Así, ¿De qué va? Cuéntanos. Pues es que... Es lo que siempre digo cuando recomiendo un libro, ¿no? Empezar a contar es... Pero bueno, te podemos decir la situación. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que es un hombre, un periodista, un escritor, que va buscando historias de terror en hoteles, ciudades, pueblos, fantasmas. Ustedes ya saben cómo Estados Unidos, ¿no? Nuestro trabajo soñado. Nuestro trabajo soñado, sí. Y llega a un hotel donde han habido homicidios a través de todos los homicidios, suicidios, accidentes, a través de muchos años, ¿no? Pero resulta que la habitación, pues, no pueden entrar, ¿no? Está está disponible siempre, porque han habido muchos accidentes ahí. Pero cuando este chico, John Cusack, logra entrar, se desatan un montón de cosas paranormales que te mantienen al filo del sillón, si ya lo que esté sentado. Y sí tiene un... De hecho, si compran la edición original, tiene dos finales, así, y ambos finales son muy buenos. Son, sí, muy buenos, así, finales. La verdad. Mira, yo creo que, por ejemplo, lo importante de esta película, esta persona, a pesar de que se dedique a investigar cosas paranormales, rara vez se ha encontrado con algo que le llame mucho la atención, ¿no? Se dedica a esto, pero realmente no cree en esto. Y todo surge a raíz de un problema familiar que tuvo, que lo lleva a estar investigando estas cosas. La habitación lo llama, yo pienso, creo que la habitación lo llama, y explora un poco qué es el infierno, ¿no? Pues sí, porque te plantean una idea de que el infierno está aquí, ¿no? Que el infierno también es tu vida, es tu entorno. Y lo que te puedes imaginar. Ajá, dentro de tu cabeza. Dentro de tu cabeza el infierno puede estar con canciones de ABBA. Oyendo a Pati Chapoy, ¿no? Así, leyéndote la Biblia, si eso puede ser aterrorizante. Y yo creo que la película cumple con todo propósito, es realmente escalofriante, se la recomiendo personalmente, yo creo que los tres aquí nos gustó. Sí, bueno, sí. Y digo, y si pueden leer el libro, bueno, el cuento, en donde está ese... A ver, cuéntanos sobre el cuento, porque es que esta yo película, no lo he leído. El cuento es muy bueno, así, la verdad, el cuento lo tiene todo. Es igual, son de esas adaptaciones. Bueno, es que estás hablando de cine. Stephen King. Ajá, son de esas, wow. Bueno, Stephen King. Yo tengo mis reservas de Stephen King. Stephen King es comercial. Sí, mira. Mainstream. Exactamente, yo tengo mis reservas, la verdad. A mí me gusta. Yo tengo mis Stephen reservas. King. Yo soy fan de Stephen King. Creo que por ejemplo, favorito. En este caso, yo soy fan de Kubrick, si me gustan más las adaptaciones que ha hecho que la novela. Por ejemplo, híjole. Pero, a mí no me gusta El Resplandor. Bueno, estamos en el cuento. Me da dolor de cabeza. Viene, tal vez, editado en punto de lectura, no, en de bolsillo. Está en cualquier librería, lo pueden encontrar, o descargable también. Es un cuento muy corto, tiene aproximadamente 20, de 25 a 30 páginas, dependiendo del formato donde lo encuentren. Y se llama Todo es Eventual. Ahí viene el cuento de 1408 de Stephen King. Pues realmente me da mucho, siempre me han dado ganas de leerlo. Qué bueno que nos lo está recomendando. Le voy a dar una vuelta. Y es que esa película en especial es una gran actuación, creo que la de John Cusack. Se me hace raro. Durante toda la película se la pasa dentro de un cuarto, ¿no? Y te logra una atmósfera tan buena, tan estresante, que vale la pena que la cheque. Sí, honestamente sí. Terminas sintiéndote en ese cuarto junto con él. Te da miedo que te pase algo así, ¿no? La verdad sí. Lo que sí hay que aclarar es que es una película larga. O sea, tienen que tenerle paciencia y tienen que estar... Yo creo que sobre todo... Y tienen que haber ido al baño antes, ¿no? porque sí puede ocurrir un accidente. Yo creo que sobre todo al principio es donde hay que tenerle cuidado. Yo creo que depende un poco, ¿no? Es muy disfrutable. La verdad yo la disfruté mucho. No se me hizo larga porque va muy, muy, muy bien, constante. No tiene sus altas, sus bajas, pero sigue un ritmo constante. Pero digo, como hay mucha gente que luego no le puede gustar tanto ese tipo de filme, es para que tengan un poco de paciencia. Vale la pena verla, sí, en verdad. Es altamente recomendable. Ok, pues aquí ahora voy yo, ¿no? Primero, vamos a dejar algo en claro. Este programa se llama Arkham Radio porque no se nos ocurrió nada mejor. Exactamente. Y segunda, porque yo soy fan de Lovecraft. Así que si estamos hablando de terror, pues tengo que recomendar algo de Lovecraft. Si no, no me sentiría bien conmigo mismo. Y aunque no hay tantas buenas películas de terror de Lovecraft, hay una que me llamó mucho la atención porque es una atmósfera totalmente lovecraftiana, totalmente llevada casi de la mano con estos relatos, pero no es propiamente una historia de Lovecraft. Es de John Carpenter, el director casi épico en películas de terror. Creó uno de los estilos que es como el del asesino serial con esa película de Halloween. Y tiene muchas otras películas en su haber. Pero esta me llama la atención porque es donde te das cuenta que John Carpenter es un buen director. Sabe de lo que está hablando, nos entrega una bonita estética y realmente nos mete en la trama de cómo narra Lovecraft. si alguno alguno de ustedes ha leído a Lovecraft, ¿cómo te sientes cuando los lees? Pues cuando lees a Lovecraft, a la redundancia, estás metiéndote en un mundo muy, muy agresivo, pero introvertidamente, ¿no? O sea, te hace creer ciertas cosas, de que lo repite y lo repite de mil formas diferentes, donde tú empiezas a entrar en una catarsis emocional y mental, porque sí, la verdad, honestamente Lovecraft es muy bueno. Llega un momento en el que llegas a sentir las texturas, exactamente, a oler los lugares, a sentirte presionado por lo que está pasando. Digo, no le pide nada a los cines 4D, ¿no? Sí, sí, porque sí, es muy buena. Sí. Impresionante, y de repente a lo mejor parecería que es un autor que describe demasiado, ¿no? Dices, bueno, ya es un vaso de agua, ya déjalo en paz, ¿no? Ya entendí. Así, ajá, exacto. Pero de repente esa misma narrativa te permite imaginar, crear escenarios y prácticamente tocarlos, sentirlos. Y yo creo que en ese sentido, John Carpenter logró llevar esa narrativa al cine de una manera espectacular. La otra característica que tiene Lovecraft es que siempre te deja pensando, ¿qué tal si? ¿No? Y John Carpenter lo que logra en esta película, que es en La Boca del Miedo, o La Boca de la Locura, o en The Mouth of Madness, lo que logra es que es la historia de un investigador. Este investigador va a ser contratado porque el escritor más famoso, que ha desfalcado, por cierto, Stephen King, se ha desaparecido, nadie sabe dónde está y dejó un libro sin terminar. Las personas que han leído este libro se han vuelto un poquito insanas. Ellos empiezan a generar cambios dentro del mundo y a existir una gran demanda por los libros, pero también la gente se empieza a poner muy agresiva. Cualquier parecido con el Necronomicon es totalmente verdadero. Así que le pagan a este investigador privado. Este investigador privado es el mismo actor que la de Jurassic Park. ¿Cómo se llama la 1? ¿Recuerdas el nombre? De Parque Jurásico. Ajá, pero el protagonista era... El actor se llama Sam Neill. ¿Sam Neill? Sam Neill. Ok. Bueno, este chavo es contratado, le envía de parte de la editorial a una chica para que vaya a investigar al último lugar donde se sabe que podría estar esta personaje. Empieza a trabajar John Carpenter la dirección, empieza a trabajar la historia y de repente te encuentras viéndolo todo está pasando, todo te está recordando. Y lo importante es que esta película empieza con el protagonista dentro de un manicomio. Clásico dentro de la literatura de Lovecraft, que empieza dentro de un manicomio. Y te preguntas, bueno, ¿cómo es que una persona completamente funcional está dentro de un manicomio, no? Ese suspenso que te crea es magnífico. Otra cosa que me parece relevante es que el director no tenía como la habilidad, o no tenía el presupuesto ni los recursos para crear los monstruos de Lovecraft que son tan impresionantes, ¿no? Digo que ahora todo el mundo los crea así, sí, ¿no? En la computadora. En la computadora, pero así no, en ese tiempo. Pero él está consciente de que no lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, salen monstruos, es importante que salgan los monstruos, pero los esconde, los mete, los trata de... Los maneja de una forma en la cámara que hace que realmente te den miedo. Los hace imaginables. Los hace imaginables, que es algo que se ha perdido un tanto en el cine, ¿no? Sí, de hecho sí, como lo comentábamos, los efectos especiales, así te quitan la imaginación, ¿no? Te quitan un poquito... Te dan espectacularidad, sí, pero te quitan la imaginación. Es por ejemplo lo que los libros sí te dan, ¿no? Así completamente. Y también los cómics. Era lo que iba a decir, así. Claro, a propósito, claro, de cómics y de Lovecraft, así hay una primera recomendación de cómics de Arkham Radio. Es un cómic que se llama La Guarida del Horror. Está editado por Editorial Televisa de Marvel México. Y bueno, aquí contiene poemas, cuentos cortos, mini relatos de Edgar Allan Poe y de H.P. Lovecraft. Así vale la pena. Así, a quien no le gustan los cómics o a quien dice que son niñerías, así debería leerlo. Ya que aquí viene la novela, bueno, los cuentos y los poemas íntegros y vienen ilustrados. Y si no les gusta leer el formato de cómic, al final de cada poema viene el poema completo, ¿no? Y a los que les gustan los cómics, sí, deberían verla. Sí, el arte que plantea este cómic es buenísimo, sí. Cuesta 89 pesos. Costaba. No costaba. Te digo que sí lo pueden encontrar todavía en algunas tiendas. No sé si en 89 pesos, pero... Bueno, algo importante es que Corben, Margot Poulos, realizaron la adaptación de estos cuentos. Lo realizaron muy bien. Sí tiene sus licencias. Sí se toma su cierto aire. Hay algunos textos que los reinterpretan. Pero la gráfica es increíble. La gráfica que tiene es impresionante. En lo personal no me gustaron tanto los de Poe, pero mientras... Es que a mí me pasa algo. Mientras más leo a Lovecraft, menos me gusta Poe. Y sé que está mal porque Lovecraft adoraba a Poe. Mira, tal vez a mí me crucifique por lo que voy a decir a continuación, pero yo honestamente no me siento fan de Edgar Allan Poe ni de H.P. Lovecraft. O sea, me gusta como punto de referencia, pero digamos, y los tengo en mi biblioteca personal, pero no es algo que llevo en la mochila cada mes. Yo sí. Yo sí. Digamos que somos muy raros en eso de los gustos, ¿no? Pero sí, tiene razón. Así, la adaptación que hacen es muy, muy buena. Y bueno, a veces cuando tenemos una adaptación de un cómic, normalmente, no, o de una película, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué también estará el texto? Y Giovanni Areva, lo que es el editor de estos libros de Televisa, decidió dejar íntegro el texto y la narrativa gráfica que propusieron en Marvel. Y la verdad le quedó muy bien. Tú también lo leíste, ¿no, Maris? Claro, pero la verdad, ya que estamos en los Reyes de la Crucifixión, a mí no me gusta para nada. ¿No te gusta para nada, Lovecraft? No. Es que no le pones atención, Maris. Sí le pongo atención, de verdad que sí, toda la atención, pero no es mi tipo, la verdad, no es mi tipo de hombre. No, es que aparte dicen que dependiendo del mood en el que estás, así es como te agarra, o sea, porque dicen que uno no escoge el libro, ¿no?, sino el libro escoge el lector, en este caso, ¿no? Y por ejemplo, si uno está de cierto humor, luego no tolera ciertas cosas, ¿no? Yo lo que les diría de Lovecraft es que nunca empezaran por los cuentos cortos. Cuentos cortos, sí, tienden a ser bastante mediocres, sobre todo con Lovecraft. Y es que como que se toma su tiempo para diseñarte la trama y meterte en la historia, te cuesta un poco trabajo de entenderle. Su libro más conocido, que es La Llamada de Cthulhu, Cthulhu, como le quieran decir, porque realmente no hay ningún vocablo humano que pueda describir ese nombre. Así es. No me parece tan bueno, de hecho me parece el más mediocre que he leído de él. Lo odio, casi. Uy, me hace, entrando en la zona de la crucifixión. Casi me hace dejar de leer Lovecraft, en serio. Pero fue hasta que leí un libro de Lovecraft de 400 páginas y dije, wow, este tipo sabe de lo que está hablando. Pero sí necesitas tomarte el tiempo, sí, y no es saber cómo entrarle a H.P. Lovecraft. Y no es de un solo tema. Hablando de eso, no sé si sea buen momento de comentar mi libro que iba a recomendar. Adelante. Es uno de H.P. Lovecraft también. Digo, ya encargado el ratón. Ya encargado el ratón. Para darle cierre al tema de H.P. Lovecraft, a quién sí le gusta y a quién no. En este caso, yo lo que les quiero recomendar es La Búsqueda Soñada de la Oculta Kadath. Este libro es como el curso intensivo del mundo de Lovecraft. Randall Carter es un personaje muy importante de la mitología de Lovecraft. Se encarga de ir entre mundos y es como su personaje más querido, ¿no? Tiene su propia mitología, no su propia mitología, tiene su propia saga. En esta narrativa que tiene, va de mundo a mundo, conoce un montón de seres lovecraftianos, llega a estar frente a frente al caos reptante. Randall Carter sueña una ciudad que los antiguos dioses les gusta mucho, así que la ocultan a él para quedársela a ellos. Y él va en busca de esta ciudad que es Kadath. Y lo interesante es que esta búsqueda va entre dimensiones, no nada más entre planetas, no nada más entre estados, va entre dimensiones. Es larguísima. Va, conoce mucha gente. Obviamente hay gente que no quiere que alcance su objetivo. Los dioses no le quieren regresar su sueño, pero él va en busca de ese sueño. Lo quiere realizar, lo quiere tener. Contra todo propósito, lo busca, lo encuentra, y en algún momento se pregunta si realmente vale la pena. ¿Qué digo? O sea, todo mundo ha querido, ha tenido sueños que quiere realizar, ¿no? Obviamente en este caso, pues deberían leerlo porque sí es algo de pensarse, ¿no? O sea, sí te deja una reflexión más allá del terror, más allá de la narrativa, sí te deja pensando muchas cosas. Como tú dices, en un qué tal si, ¿no? ¿Quién me hubiera? Y además, como pasándolo al mundo terrenal y no dejándolo en el onírico, Lovecraft hace una reflexión sobre que si lo que buscamos está realmente lejos, está en otra dimensión, o lo tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que este libro sí hay momentos en los que te llega a causar terror, te llega a causar una angustia muy impresionante. Voy a comentar una escena o una parte del libro. Capturan a Randall Carter, lo suben a un barco. ¿Eso será correcto así empezar a contar? Yo creo que sí, porque no hay mucho que venda en trama. Pues, vamos a acabar la idea, y si no, ya me crucificarán. Hay un barco. En estos barcos siempre llegan a los puertos y venden muchas cosas, pero lo único que compran son esclavos. Pero siempre compran esclavos, nunca compran otra cosa. Y esos esclavos nunca se vuelven a ver. Capturan a Randall Carter, lo suben a este barco. Y durante mucho tiempo está navegando. Lo van a llevar a ver a alguien que es muy importante. Y cuando le dan de comer, se asoma el pie de alguien negro. Ya, lo vas a spoilear. Sí, es que lo vas a spoilear por completo. Yo creo que en ese momento sí sientes una presión muy fuerte y te das cuenta que estas cosas no están jugando limpio, ¿no? No es el típico villano mojaja. Pues sí. Ahora, si me permite, bueno, a mí me gustaría darles una pequeña recomendación para quien tiene amigos que no le gusta leer, tienen un niño que quieren espantar, así entretenerle un rato y darle un susto, o simplemente no tienen ganas de leer algo pero quieren un poquito de la atmósfera del terror. Hay un escritor que se llama Alberto Laiseca, es argentino. Tiene una serie de 62 cuentos que él narra, clásicos. Hay de Bram Stoker, de Stephen King, de Lovecraft, de, bueno, muchos. Y los cuenta de una manera muy original. A veces el cuento no tiene tanto de dónde sacarle, y él de verdad hace que te mueras del miedo y que redescubras muchos cuentos que a lo mejor estaban un poco hechos a un lado, no tan actuales. Deberían buscarlo, está pues muy accesible en el tubito. Búsquenlo, les salen YouTube es el bastantes tubito. Pero recomiéndales un cuento que empiece con a mí, lo personal me gusta muchísimo La casa del juez, de Bram Stoker. Es de mis favoritos. Bram Stoker. Bram Stoker es, híjole, señor. Sí, Bram Stoker. Lo cuenta muy, muy padre. Incluso hay uno que es escrito por él, que se llama La cabeza de mi padre. En lo personal, me identifico con él. ¿Te identificas con él? Con el cuento. ¿Qué? Digamos que hay, no es en sí la cabeza de mi padre. Podría decirse que sería la cabeza de mi madre. Ah. Entonces, bueno, eso es algo que ustedes no necesitan saber. Así que nos moveremos a Bram Stoker. No, sí, Bram Stoker. Voy a decir algo que me van a crucificar. No me gusta, ¿no? Drácula. ¿No te gusta Drácula? Pues está bien, sí, Drácula no es para todos, hay que admitir. Sí, pero sí hay que aclarar que, por ejemplo, de Bram Stoker y Drácula a Stephanie Meyer y Crepúsculo, sí, ah, bueno, hay un abismo de calidad, sí, así contundente. Los vampiros no deben brillar. Así es, o sea, para quien le guste Crepúsculo así y diga, ah, es novela de vampiros, sí, la voy a leer, no es lo mismo, así. Ni si lo vuelves a mencionar, parecido, le va a dar rabia a la computadora. A mí algo que... Yo tengo un especial desapego con los clásicos. No hay muchos clásicos que me hayan gustado. Pues los clásicos son clásicos porque son... clásicos. Son clásicos y viejos, ¿no? Pero... Es como el rock, ¿no? El rock no se hace viejo, así se vuelve clásico, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Drácula, lo intenté leer 3 veces. La primera vez llegué al primero, segundo capítulo, lo boté. La segunda vez llegué a más de la mitad, lo boté. Y la tercera vez estuve a 20 páginas de acabarlo. Y lo botaste. Cuando me di cuenta que llevaba un año sin avanzarle nada, lo boté. Pues no sé, mira, a mí, yo en lo personal... Y no es la narrativa, es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer, sí, la narrativa es muy... Y es innovadora, o sea, se merece fluida. El lugar donde está. Es una buena novela, sí, es de las mejores de vampiros que he leído. De las mejores, porque hay mejores, quede bien claro. En este caso, si es de vampiros, lo mencionan en solamente 3 ocasiones en todo el libro, que son vampiros. Y el libro se llama Soy Leyenda. Bravo. Aplausos. Eso sí merece. Digo, para quien ya haya visto la película con Will Smith, es un en asco. Serio, es un asco, así, un asco. No la vean. Es un asco. Así. Es un asco. No es comparen un asco. El libro con la película. Y quien ya vio la película... Ya no lea el libro. Denle una oportunidad al libro. Y quien no ha visto la película, así, lean el libro, por favor, es muy bueno. Es de los mejores libros que puedes encontrar. Porque, digo, se llama Soy Leyenda. Y se crea el tema de Soy Leyenda, no porque alguien descubre una cura, o salve al mundo, o llega al espacio, o venza una horda de zombies, o gane un premio. No. Las leyendas es algo que nos contaron desde niños, algo que no hemos visto, algo desconocido, por lo tanto, algo a lo que se le teme, ¿no? Y en este caso te das cuenta cómo el humano se vuelve leyenda, ¿no? Sí te deja... De hecho, el libro termina con esa... Con el ya título, lo spoileaste. Vamos a tratar de no spoilear. Yo creo que ese sí es, ese sí es un spoiler grave. Es que ese es el crimen que tiene la película. Pero... O sea, lo viendo como referencia. Bueno, es que. Porque la película... Yo creo que es muy diferente el final, ¿no? No, así, completamente diferente, ¿no? Y toda la película. Es sí. Le soy sincero, bloqueé el final de mi mente. Aparte, lo peor de todo, hablando del final, el final de la película tiene 2 finales diferentes. Y uno como lector, bueno, así yo que leí Soy Leyenda, así dije, vamos a ver el segundo final debe ser remotamente cercano al del libro, ¿no? Pero tampoco, o sea, en serio, es una película muy mala, así en verdad, muy mala, muy porque mala. Ni Dominguera es. ¿Tienen ganas de desquitarse con una película, lean el libro? Y mira que, y por, luego ejemplo, rompa, por ejemplo, Will Smith ya me debe varias. El Karate Kid, Yo Robot, o sea, ya debe varias, ¿no? No. Horror. Leyenda. Horror, güey. Sus películas nos dan horror. Horror, así sus películas nos dan horror, ¿no? Pero, ok, Soy Leyenda, yo creo que algo importante de Soy Leyenda es una sociedad y hay una persona que no es parte de esa sociedad. Ese ya es spoiler. ¿Tú crees? Sí, es que, mira, yo por eso cuando recomiendo el libro digo que es un libro que involucra a la humanidad, okay, al ser humano, como lo que el ser humano siente, así, y cómo poco a poco el ser humano se va volviendo leyenda. Pero hay que decirlo, hay vampiros, o sea. Pero que quede bien claro que lo menciona 3 veces en todo el libro, o sea, si ustedes leen. Y además libro, no son los clásicos vampiros, sí, ¿no? Hablemos de esos vampiros, ¿cómo son? Los de la novela. Claro. Pues es lo interesante de esta novela en cuanto a los vampiros, es que los va describiendo poco a poco. O sea, es lo que ve una persona que no conoce muy bien qué criatura es, ¿no? Y de verdad, yo creo que ese libro en lo personal me parece una cosa que puede realmente pasar. No nos crean, de verdad, léanlo. Es más, lo pueden aquí... spoilear todo lo que quieran. Y siempre deben intentar conseguirlo. O sea, el libro es muy pequeño, tiene. Es fácil de conseguir. Es facilísimo de leer. Lo consigues en cualquier librería. Hojas, en cualquier librería, cualquier puesto de. Cuesta alrededor de 100 pesos, 150, así. Lo lees en una ida al baño. Ay, no. Digo, el autor es Richard Matheson, así, y el autor también es de renombre. Digo, no por nada, él tiene varios relatos de terror en su haber, ¿no? Y es guionista de la... Bueno, uno de los tantos guionistas de la serie... La Dimensión Desconocida, claro. Y además este libro es de 1954. Es está padre como después de tanto tiempo, cómo es que es vigente. No, y en verdad, por ejemplo, o sea, si les gustó este, por ejemplo, si les gustan los zombies, así les gusta ese mood particular que representan los zombies, lean el libro, así les va a gustar, así mezcla todo. Es de un hecho, libro muy, muy, muy amable. Yo sobre el libro les voy a decir una cosa. Nunca he leído un libro que sea tan fuerte en una sola línea como Soy Leyenda. Así es. Hay una línea que todos identificamos, que nadie diremos en virtud de los que lo van a leer, pero cuando tú lees esa sola línea, cierras el libro y dices, no puede ser. En lo personal, cuando lo terminé de leer, me dieron ganas de seguir leyendo, me dieron ganas hasta de llorar, no sé, tuve un... Sí. La verdad me dieron ganas, sentimiento... sí, el sentimiento te gana. Sí. Así, hay un apego, no hay manera, con él, ¿no? No hay una manera en la que quedes... Yo creo que te contagias su soledad, te sientes identificado y lo extrañas después de dejar un libro. Sí, la verdad sí, sí provoca que se desate un sentimiento muy fuerte, la verdad. Sí, te da mucha nostalgia, no quieres abandonarlo por nada, nada. Sí, es clásico. Y digo, Richard Matheson tiene más libros, ¿no? Habla de ciencia ficción, habla de terror, habla de muchas cosas, sí. Pero ese es como su libro icono, ¿no? Pues sí, porque es el que más se encuentra, así como en todas las librerías, el que todo mundo recomienda. Pero, por ejemplo, ¿quién no ha visto ese capítulo de La Dimensión Desconocida? Digo, la mayoría que tengan 23 años, o de 20 para arriba, recuerda... Es más, hasta en Los Simpsons lo parodia, ¿no? Una criatura que va en un ala de un avión y va cortando y sacando cables. Sí, claro, y alguien va muy espantado en un porque pasajero, lo está viendo, ¿no? Porque le está viendo, ¿no? Y siempre que llama a la gente para que lo vean, el monstruito se esconde, ¿no? Sí, ese es un clásico del cine, incluso hasta Los Simpsons toman parodia. Y ese es un cuento de Richard Matheson, así, que también es muy, muy bueno. Que se llama Terror a 20.000 pies de altura. Sí, hombre, yo pienso que realmente tienen que darle una checada a este libro. No solamente revolucionó, yo creo que en parte la narrativa, sino que también nos hizo ver de otra manera a los vampiros, ¿no? O sea, no todos vienen a chupar sangre y a despedazar como el estilo 30 días de noche. No todos brillan como en Crepúsculo. No todos buscan el amor como en Bram Stoker. Entonces, es importante. ¿Le gustan los vampiros? Lean esto. Sí, la verdad, les gusta el terror, el suspenso, lean esto. No, pues ya no hay más palabras, búsquenlo. Pero, ¿y ahora tú qué libro nos vas a recomendar? Pero mejor que nos recomiende, no sé, ya hablamos de libros, ya hablamos de algunas películas. Ok, entonces van cómics. Cómics, ¿no? Que sí, okay, cómics. Tienes que recomendar un cómic. Y de hecho lo acabas de mencionar, ¿no? 30 días de noche. 30 días de noche, yo creo que es un cómic que se lee padre. Por el solo volumen que es, ¿no? Las cinco primeras partes, creo que son cinco primeras partes, crean el primer volumen de 30 días de noche. Después le siguieron dos secuelas que son muy buenas, que es Dark Days y El Regreso a Barrow. Yo creo que esas tres series hacen una historia completa que no solamente nos habla de vampiros, ¿no? Nos habla también de amor, nos hablan de deseo y amor por el lugar donde estás, por tu hogar. Porque tu hogar es donde está el corazón, ¿no? Exactamente, exactamente, bien dicho. ¿Y de qué se trata? ¿De qué va 30 días de noche? 30 días de noche es un... Primero fue un guión que Steve Nils trató de vender al cine. Lo rechazaron, Dios sabe por qué, porque es un gran guión. Dios sabe por qué. Lo fue con IDW y lo editó. Lo dibujó Ben Temple Smith. Es... un dibujo un poco raro para los que están como acostumbrados al mundo de los superhéroes. Es un poco raro para quien no lee cómics, pero queda muy bien con esta historia. Sobre todo la parte en la que cómo pinta o cómo ilustra este dibujante es muy buena. La sangre la sientes, la vives, parece que lo estás viendo, que ¿no? Está texturizada, ¿no? En el papel y en tus ojos, ¿no? Así es. Aquí en México el primer volumen es muy fácil de encontrar, lo editó Caligrama, cuesta como entre 100 y 130 pesos. No les recomiendo que lo compren porque es un formato muy pequeño. Si tienen varo, yo lo que les recomiendo es que se vayan a eBay y busquen el box set de tres volúmenes que tiene toda la historia y además está firmado por los autores y numerado. Y les prometo que si me mandan una foto los voy a odiar durante toda mi vida, porque yo no tengo tanto dinero como para ir y comprarme eso en estos momentos, pero les aseguro que lo quisiera. Y digo, también lo pueden descargar en iPods o iPads, ¿no? Claro, claro. Tabletas digitales. Y lo pueden leer ahí. De hecho, también es una buena opción. Los TPBs son muy buenos. La primera historia trata sobre unos vampiros que se dan cuenta que en el pueblo de Barrow, de Alaska, durante 30 días hay noche, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes son vampiros, comen humanos, solamente pueden salir en la noche. ¿Qué se les ocurre, chavos? Como tiene también así eso del tema de Alaska y de las noches de Alaska, da para hablar mucho tiempo, ¿no? Hay muchos escritores, muchas películas que hablan de eso, ¿no? O toman como punto de partida eso. Entonces, la primera saga trata de 30 días de noche, trata sobre esto, esos vampiros que llegan a este lugar y esos humanos que tratan de salir de ahí, ¿no? Es una adaptación, una historia palomera hasta el final, que es de grito total. Cuando tú volteas la página de ese cómic, realiza tanto también el recurso de doblar la página, que cuando llegas al final es imposible que no te cause un sentimiento, ¿no? Yo ese sí lo leíste, ¿qué te pareció, Mari? A mí me parece que vale la pena en papel, porque cada página hueles la sangre. El dibujo es de tal bien calidad hecho, que puedes realmente oler la sangre. Es indescriptible. Pero, ¿qué opinas de la película? Porque probablemente muchos ya han visto la película. Fíjense, la película comete el error que casi ninguna película comete, que es meter más personajes que los que había en el relato original. Así es. Normalmente así reducen personajes. Y en esa película, no sé por qué Steve Mills dejó que subieran personajes. Eran amigos el director. No sé, no lo sé. Sam Raimi fue el productor. Se entiende perfectamente por qué intentó producir esta película. Yo creo que la gráfica se respeta. La gráfica es bastante parecida. Hay varias actuaciones que la verdad sí dejan mucho que desear. Pero la historia va como por otro lado. Sí, la historia, sí, exactamente. Es como la misma trama base, pero habla de otra cosa diferente. Y al final es bastante parecido, pero sin llegar a ser el alarido que es en el cómic original. A mí, por ejemplo, me pareció muy importante que yo leí primero el cómic, obviamente, pero María Elena fue a ver en la película al cine, y cuando llegó me dijo que estaba impresionante, que estaba muy buena, que era padrísima. Así es. Y después le di el cómic y su percepción sobre la película. Bueno, no fue tan drástico como con Soy Leyenda, porque la película es buena, es palomera, pero el cómic es mucho mejor. Entonces, pues, esta primera parte está buena. Después, obviamente, le dieron, después de que tuvo tanto éxito en el cómic de IDW, que es una editorial chica en comparación a Marvel y DC en Estados Unidos, pues le dieron carta abierta a Steve Mills para que escribiera lo que se le diera la gana. Le siguieron muchas miniseries, pero las importantes son dos: Dark Days y Regreso a Barrow. En Dark Days, tú ves parte, si les cuento como de qué va, si les vendo tramas, que no les diré nada. Pero, digámoslo así, tú vas viendo esta novela y dices, es buena, es palomera, te entretiene, vale el dinero que lo compras, pero no está tan bien. Y de pronto ves la última página, te callas la boca y sigues leyendo. Porque el final es muy, muy, muy bueno. En los tres tomos te quedas gritando, y es algo que es raro encontrar en un cómic. Entonces, esa es la segunda parte. La tercera parte es, bueno, ok, ya sabemos que hay vampiros, ya sabemos que está Barrow, y cómo sigue su vida Barrow, cómo siguen estas personas que obviamente ya mataron a muchas, que muchas se fueron porque tenían miedo, y las personas que se quedan ahí, ¿por qué se quedan? ¿Para qué? Entonces, de esa manera, nosotros seguimos la historia del nuevo alguacil que llega al pueblo, pues a tratar de poner orden. Y igual, la historia nuevamente no se le ve muchos pies ni cabeza hasta que llegas al final. Porque hay muchos acontecimientos raros que están pasando entre la gente y los vampiros que son inexplicables. Pareciera que algún vampiro les está ayudando, pero ¿quién? Steve Nils crea una trilogía que es autocontenida, que es hermosa. Y no solamente te habla sobre el amor más allá de la muerte, para los que les gusta la idea de Bram, de Bram Stoker. No solamente habla sobre a vampiros que necesitan comer y que nosotros somos ganado, sino que también... Porque eso somos en realidad, entiéndalo. Sí, la verdad, sí. Yo creo que habla sobre el amor al hogar y es padrísimo. Les recomiendo mucho leer esto. ¿Y qué cómic nos vas a recomendar tú, Edgar? ¿Cómic? Pues, bueno, van a decir que como fastidio con Soy Leyenda, pero a quien le gusten los cómics, hay una edición, quien vive en España, así por favor cómprela. Quien tenga tarjeta de crédito, pídala por eBay o por Amazon. Es una novela gráfica de libro, así que la verdad vale muchísimo la pena tenerla. Sí, yo una vez la tuve en mis manos en la feria de libro del Palacio de Minería. Costaba 270 pesos. Sí, yo dije, yo la voy a comprar así, pero no, así, mi tío me dio baje y él se la compró. Pero no, esa novela gráfica es oro puro. Jamás la he vuelto a ver. Les debo el dato, así el próximo programa se los doy. Pero es oro puro, así a quien no le gusten los cómics, le va a gustar la ilustración como arte, porque eso es lo que es, y la verdad vale mucho la pena. Prometo que el siguiente programa les doy la ficha técnica. Es más, traigo el libro. Qué bien. Okay. ¿Cuál es el cómic que nos vas a recomendar? Probablemente muchos no estén conmigo en esto, pero para mí el cómic de horror que rifa más es Arkham Asylum. Arkham Asylum de Batman. Así es. De Batman. Grant Morrison, escrito por Grant Morrison. Sí. Grant Morrison. Dave McCain. Así es. Ilustrado por Dave McCain, un gran artista plástico que al parecer no le gusta tanto hacer buenos cómics porque siente que es menospreciado, pero qué bonito los hace. Y bueno, es una historia muy singular de Batman. ¿Qué nos puedes decir de ella? Que no dormí 2 días después de leerlo. Que lo dice una chica, o sea, no. Sí. No es algo que normalmente se Batman. Escuche, ¿no? Ella no compra cómics. No va al kiosco, no está. A mí me amenaza mi hermano para que los lea. y se los dice ella. No, durmió. No durmió. Ajá. Y lo dice alguien que no le gustan los cómics. No. Bueno, depende, porque Alex, Malib y Bendy son guau para mí. Y lo que hicieron con Daredevil es sí, magnífico. Claro. Pero eso ya es otro momento. Eso será para otro momento. Pero, bueno, Arkham Asylum, yo creo que revolucionó el arte de la narrativa gráfica, porque sí nos enseñó que los cómics pueden estar en la mesa del café, y puedes tenerlo en tu casa. Y en tus pesadillas. Y pero también decir, oye, esto es arte, ¿no? Y hay valientes que se los dan a sus novias, ¿no? Como tema de plática. Es un arma de doble filo, así tened mucho cuidado, caballeros, con esa situación. Pero a veces funciona, a veces saca del apuro. A veces yo creo que corres el riesgo de que no te regresen tu cómic. O te lo regresen manchado o doblado. Ay. Pero bueno, no estaba recomendando sí, exactamente Batman. No, pues búsquense novias más pero dime sensibles al papel. Bueno, yo no tengo novia, ahí se reciben sugerencias, que sean guapas. Que sean sensibles al papel. Es que ¿sabes cuál es el problema? Perdón que me salga del tema, pero ¿sabes cuál es el problema de las mujeres cuanto a los libros, cómics y cosas así? A ver. Que usan bolso, ¿no? O sea, no es como un hombre que puede usar mochila y está planito el cómic o el libro, ¿no? O está entre otros dos libros. Si las mujeres al traerlo en su bolsa, entonces, ahí yo he visto que meten muchas cosas. Y digo, no me quiero meter en ese tema, pero no llevan un lugar así como de específico para guardar tamaño carta pues, o oficio, ¿no? Mi bolsa siempre trae un libro y o cómic. Y nunca se maltrata. Tengo miedo. Ya sea por amenaza de mi hermano o porque yo le tengo sí tengo sensibilidad al papel. Ok, regresamos con Arkham Asylum. ¿A ti por qué te gustó? El Batman que existe en ese cómic es un Batman destrozado en su cabeza. Lo perturban hasta cierto punto que el pobre hombre ya no se encuentra en él mismo. O sea, para la gente que no lee cómics, que se lo vas a recomendar, pero que sí ve las películas. Así, ¿tiene algo que ver con Christian Bale como el Batman que conocemos hoy en día? El traje negro de Batman. Nada más. Sí, o sea, escúchelo bien, o sea, quien no haya leído el cómic. Así, no, olvídenlo. Y vea la película de Batman. No es un cómic que no le puedan enseñar a su sobrinito que ama las películas de Batman. Olvídenlo, lo van a traumar. Sí. Yo voy a contar una historia que tengo sobre ese cómic, pero primero quiero que todos den su punto. Uh-huh. Pues sí, o sea, yo nada más quería aclarar ese punto de que no es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Nada. O a leer. Sí, no, a los héroes no se les destroza de esa manera comúnmente. ¿Qué es el problema? No es el Batman del Pau. ¡Chao! Exactamente. ¡Pum! El que tiene trajes amarillos, rosas, en cierta... ¿El repelente de antitiburones? No, ese no es... No es el de las mallas. No. Sí, no. De hecho, algo curioso de este... ¿Y qué me dices del videojuego? Yo no he jugado videojuego. Yo solamente lo he jugado aisladamente, pero nunca... No lo he acabado. Yo vi el trailer nada. Ese es otro tema, ¿no? Porque sí, de aquí sí empezamos a hablar de videojuegos, así como que sí va... Bueno, yo de aquí diría, sí vamos a hablar de videojuegos, pero préstame tu consola, ¿no? Oh. ¿Play 3? Claro que sí. Bueno, en ese sentido yo creo que... Vamos a hablar de Arkham Asylum y es un cómic muy completo. Y además, normalmente hablamos sobre sinergia entre dibujante y escritor, y aquí no hubo. Grant Morrison quería hacer una cosa y Dan McCain quería hacer otra, y le valió un soberano cacahuate. Un reverendo pequeño. Hizo lo que pudo, lo que quiso, y nunca han vuelto a colaborar juntos porque se odian los dos desgraciados. Y les pero digo desgraciados. Es genial, porque funcionó. Ese cómic necesitaba esa disyuntiva caos, entre los, ¿no?, creadores. Estaba caos, porque está hecho a base, ajá, de caos. Así y cuando terminas de leer, es algo caótico. ¿No? Pero además, después de leerlo y después de saber esto, toma relevancia, ¿no? O sea, te das cuenta que es un ambiente de tensión el que tiene el cómic. Sí, la verdad, sí. O sea, es la combinación perfecta, ¿no? Vale, así de caos, ¿no? Porque lo bueno no puede estar sin está lo malo, ¿no? Y si están, hay una diferencia muy grande. Pues a mí me parece que es... Vamos por partes. ¿Qué hace Batman ahí? Bueno, hay una revuelta en el asilo Arkham. El asilo Arkham durante años ha sido albergado por las pobres almas que Batman refundió ahí. Recolecta de sus villanos. Y digo, y el peor temor de un policía que encierra... Es el clásico. Rateros, así es que él caiga en la cárcel, ¿no? Pero esta no es una cárcel clásica. Este caso no es una cárcel clásica, exactamente. Es un asilo, es un manicomio. Ni siquiera un manicomio clásico, porque son súper, ¿no?, villanos y todos con un locos. Súper trauma en su, sí, cabeza. Cañón. ¿No? O sea, está The Joker, está Scarecrow, está Killer Croc. Ahora yo creo que si aman a Heath Ledger como el Joker, o sea, lean Arkham Asylum, no, y olvídenlo, olvídenlo, porque ese Joker es como fue y como debe ser el Joker en todos los lugares donde se presente Batman. Esto es algo peligroso, ¿no? Así de hacer afirmaciones de esa magnitud. Mira, yo creo... Para mí sí. Así yo creo que, es que tipo, o sea, si les gusta The Joker, Arkham Asylum definió quién es el Guasón. Sí. ¿Por qué es así el Guasón? Sí, la verdad sí. Entonces, contrasta la casa. Hay un momento en el que encierran la casa. Y dentro del asilo, puedes observar que todos los que se quedan están locos. Todos. Pero yo creo que todo mundo se enfoca siempre en la historia de los que habitan el asilo. En este caso, es la historia del asilo mismo. Entonces, es de otro nivel. Muy bien, yo me he visto con unos cuantos problemas para reseñar este cómic. Yo a lo que me dedico casi todo el tiempo de esto, o mi función dentro de los cómics, es hacer reseñas y recomendaciones. Entonces me he encontrado con algunos problemas y francamente no he podido realizarle una reseña tan cabalmente buena, ¿no? Pero lo que les voy a leer es lo que viene dentro de los foros del cómic, y es esto. ¿Qué es Arkham Asylum? En 1920, después de la muerte de su madre desquiciada, el brillante psiquiatra Amadeus Arkham empezó a convertir su casa ancestral en un hospital para el tratamiento de enfermos mentales. No sospechaba que había puesto en movimiento una cadena de eventos de pesadilla de graves consecuencias. Más de medio siglo después, el asilo Arkham para criminales dementes es un lugar de corredores tenebrosos y sombras opresivas. Una casa salida de un mal sueño, un acertijo de piedra y madera que siempre ha estado sin resolver. Durante años, los enemigos de Batman, dementes y deformes, han estado prisioneros dentro de estos muros claustrofóbicos. En celdas acolchonadas y sótanos oscuros se han cobijado y hecho planes, mientras sueñan con el día en que se han de levantar para dominar al mundo de la razón. Y ese día, señores, ha llegado. Entonces, si con esa introducción no entran o no les dan ganas de leer esto, tienen que ver los dibujos de Dave McKean. Y si con eso no quieren entrar a esto, están muertos por dentro, señores. En serio. Y yo terminaría pues de dar esta recomendación con una frase que me encantó de Guasón. Ajá. De The Joker, para la gente que no le gusta el Guasón. ¿A ti te gusta Guasón? El sí, Joker. Me gusta Guasón. Guasón está bueno, chido, ¿no? Digo, yo crecí viendo las caricaturas de los 90. De Bruce Timm. ¿No? Exactamente donde le decían el Guasón, ¿no? El Guasón. Y para mí el Guasón está bien. Y The Joker también, pero a mí me gusta Guasón. Ok. Y la cita dice así: ¿de la locura? ¿Te cansaste? ¿Y cómo mide la locura? No es con varas, ruedas y relojes, ¿verdad? Esa es una frase del Joker, Arkham Asylum, Morrison McCain, 1989, DC Comics. Bien, es un buen cómic, la verdad vale la pena. Digo, ya nos queda poco tiempo, ya nos queda prácticamente... ¿Nada? Nada, sí. Creo que se han dado buenas recomendaciones aquí. Así es, así es. Ahí... Digo, sí, obviamente quedamos a deber muchos flancos de series televisivas, más libros, más películas, porque es un concepto muy grande, así que queda para más programas, si no, la verdad. Es un mundo allá. Yo creo que a lo mejor podríamos tener hasta un programa de Lovecraft, un programa de series, un programa de zombies. Libros de zombies. Uy, de zombies, ¿no? Sí, la verdad, padrísimo. Eso daría mucho de qué hablar, la verdad. Yo creo que el de zombies duraría 4 horas con los presentes. Pues hay que intentarlo. Me da mucho gusto que ya hemos tenido la sinergia necesaria para llevar cabalmente una hora de programa. Este programa, y yo creo que todavía nos podríamos quedar otra hora más hablando sin bronca. Así que yo agradezco mucho a su atención. Y la música que han estado escuchando al fondo es una sorpresa. Esto no nada más va a ser como recomendaciones, películas, series de televisión, videojuegos tal vez y cómics, sino les tenemos una sorpresa. La música de fondo siempre va a ser un disco o música que vaya relacionada o no con el tema, pero que sea especial. Y esta música que han estado escuchando subliminalmente es Dark Knight of the Soul. Es un disco de Danger Mouse y Sparkle Horse, un disco que tiene diversos artistas invitados, entre ellos, bueno, está Iggy Pop, está Julian Casablancas de The Strokes, está Nina Persson de The Cardigans, hay muchísimos. Es un disco con una calidad impresionante y también tiene su historia y su morbo detrás. Existen dos suicidios, una disputa legal con EMI. Es un disco un poco difícil de conseguir, pero es muy recomendable. Háblanos un poquito de la cuestión legal. ¿Qué pasó ahí? Sucede que el disco se lanzó originalmente en mayo de 2009. Empezó a haber un poco de disputas legales con EMI, puesto que son demasiados artistas invitados. En 2010, Mark Linkous, que es Sparkle House, se suicidó. Entonces, de allí empezó todavía más la disputa legal. Se estabilizó. Aparte de esto, viene acompañado del director David Lynch, que se encargó de realizar los visuales. En este caso a mí me parece muy interesante porque venden el disco, lo pueden encontrar aún, pero el disco está en blanco, ¿no, María Elena? ¿Cómo que en blanco? Viene virgen el disco que te venden. El problema es que legalmente no lo consigues actualmente. Y con esto de las leyes del internet, pero sí salió a la venta. No, o sea, salió a la venta, se lanzó por internet junto con el álbum de David Lynch, pero por las disputas legales y por el fallecimiento de Linkous, pues es muy difícil encontrarlo legalmente, prácticamente olvídenlo. Descarga, compañeros, cibernautas, descarga. Sí, vale la pena. Y el disco obviamente venía en blanco para que lo descargaran y lo quemaran, ¿no? En ese sentido, yeah. Hay muchos artistas implicados. Está Julián Casablancas de los Strokes, así está es. Iggy Pop. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, también está, encontramos a Black Francis de los Pixies, a Wayne Coyne de los Flaming Lips. Bueno, entre otros, son muchísimos, hay para todos los gustos. Es un álbum súper bien armado, es del género indie rock. Dura 46 con 18 segundos. Es muy disfrutable. Y por ejemplo, la canción Revenge creo que es bastante, bastante buena. Julián Casablancas hace un buen papel también. Sí. Iggy Pop, bastante. Igual, la verdad, ampliamente recomendable. Pero bueno, el tiempo ha llegado al límite rojo. Lamentablemente esto se ha acabado. A mí me parece, ojalá les haya gustado. Lo hicimos con mucho cariño. Con mucho cariño y con muchos datos curiosos. Que igual y pueden ocupar en una cita, ¿no? Algo así, claro. Así, la verdad es válido. Bueno, de mi parte soy Edgar Yanté, estoy del lado de los libros, así fue un placer estar con ustedes esta poco más de una hora. Yo soy María Elena Soto, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, y soy de parte de la música, y pues, en adelante nos estaremos oyendo. Pues yo soy Gaider Abdullah Jarred, estoy de parte de los cómics. Y también les quiero pedir que si quieren que recomendemos algo, que toquemos algún tema o algo que nos haya visto. Crucificarnos dijimos, por los que ya tocamos. Dijimos alguna barrabasada. Se vale, ¿no? Sí, se vale que nos coman. Claro. Para eso está, para que crezcamos. Soy un burro, así que con todo gusto recibiré sus críticas. Nos vamos a ir con la canción de Julián Casablancas en Dark Knight of the Soul, que es Little Gear. Ojalá la disfruten, es una de las mejores del álbum. Denle una checada, vale mucho la pena. Descárguenlo con todo gusto porque no lo van a encontrar en las tiendas. Así que con esto cerraríamos y el próximo tema es ciencia ficción. Así, y para esto hay más cosas. Igual, si quieren que hablemos de algo, las sugerencias son bienvenidas siempre. Sugieran a los zombies. Un correito, chavos. Esto fue Arkham Radio. Muchas gracias. Julián Casablancas. Nos despedimos. Fuera. Adiós.